pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Radio Colmena. Te clava el aguijón. www.radiocolmena.com.ar. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. Sirenas en bicicleta. Hola Ricardo Piña, ¿cómo estás? Hola Tomás Aduco. ¿Tomás qué? Aduco. Tomás Aduco. Qué bueno tenerte de vuelta por acá, gracias por venir. Gracias por invitarme. Ya sabes que sos parte de este... Soy un abonado. Sos un abonado, platea VIP. Sí. ¿Cómo estás, Nicolás Vicentín? ¿Cómo estás, Tomás? Compartiendo micrófono. Compartiendo micrófono y compartiendo unas empanadas y unos vinos para que digan que Sirenas en bicicleta lo tratamos bien. Así es, somos como un monstruo de dos cabezas, nos vamos turnando. Nos vamos turnando para hablar por el micrófono, por eso las pausas. Ricardo, ¿qué promete esta noche? Hoy prometo un amigo infernal. Es verdad, lo de infernal tiene bastante que ver porque él tiene un blog que se llama Pines Sprun, ¿no? Que es como salto al infierno, o del infierno, eso lo va de... No me acuerdo muy bien, pero ya lo explicará. Y además vamos a hablar, bueno, estamos hablando de Juan Desiderio, y vamos a hablar de un libro inédito, Asunto de Fe. Me gustó mucho, tiene distintas partes, que eso lo irá revelando Juan, que ya se está subiendo a la terraza de Matienzo, nos estás escuchando por Radio Colmena. Jano, ¿cómo estuvo el fin de semana? Muy bien, dice. Algo promete. ¿Tu fin de semana, Ricardo, cómo estuvo? Sé que estuviste de viaje. Estuve de viaje. ¿En dónde? Por Reconquista, provincia de Santa Fe. ¿Qué había ahí? Había mucha gente. ¿Y había pescados? Había río, sí. ¿Comiste pescados? No. ¿Qué comiste? ¿Asado? ¿Soja en Santa Fe? Comí ñoquis a la crema y comí pollo, muslo de pollo, no sé a la que era, no sé. ¿Y qué? ¿Había alguna actividad de Eloisa Cartonera? Sí, totalmente. Fuimos a talleres allá. Bien, ¿y alguna de las últimas novedades de Eloisa Cartonera para contar? Y que estamos logrando mucho, que tenemos una edición para sacar ahora estos días para Noruega, por encargo. ¡Epa! ¿Salen en noruego o en español? No, salen en español. ¿Para Noruega? No salen ni en español ni en noruego. Salen las tapas solamente. Allá se hace el libro. En ah, ok. Se exportan tapas. ¿Moreno lo permite? No creo, pero bueno, es lo mismo. ¿Y cómo las van a mandar? ¿En valijas o cómo es? No, es todo por vía mail. ¿Será que en Noruega no hay cartón? Hay cartón. Lo que no hay es gente. Que quiera laburar con cartones. También, sí. Sí, sí. Ah, mira. Y gente que tenga agallas para ser cartonera, ¿no? Ajá. ¿Y novedades tuyas, Ricardo? ¿De tu poesía? De mi poesía. Yo justamente hace un ratito estaba comentando con Juan que no escribo nada. Hace años ya que no escribo. Y estoy editando lo que tengo en lugares tipo España, cartoneras de España, cartoneras de Francia, cartoneras de Paraguay, de Uruguay. Y estoy, me están leyendo en español una chica amiga que está viviendo en Francia, que tiene una cartonera en Francia que se llama Julieta Cartonera. Y lo que hace ella es leer poemas míos y los pasa a MP3. Y esos poemas después se leen en una radio latina en Francia. Buenísimo. Sí. Cuando sí. quieras, te puedo pasar, cuando vos viniste al programa, están tus grabaciones, se las podemos pasar a ella si vos querés. Es que no me acuerdo mis grabaciones como son. Son buenísimas. ¿No te acordás la de Paula Trama, el último programa del año pasado? Cuando leíste... Con el de Bielsa. Con el charango. Exacto. Que está bueno. Ukelele. Sí, ya sé, tico día. Bueno, así, una introducción. ¿Qué? De Juan. ¿De Juan? ¿Cómo lo definís a Juan? A Juan es un amigazo increíble. Es un tipo que me iluminó en un momento de mi vida y me... Con poesía. Con poesía y con directivas de poesía. ¿Y alguna definición de la poesía de Juan? De Juan, una definición de poesía. No tengo idea. De su poesía. De su poesía. Que es un tipo muy natural y muy indispensable. Me gusta. Indispensable. Sí. Bueno, entonces no revelemos más. Vayamos al primer tema, Nico, y ya viene Juan. Vamos a arrancar con un clásico del reggae de 1970, del señor Dennis Brown, No Man Is an Island. Va. No man is an island. No man stands alone. Each man as a brother, and remember each man's dream as your own. Now we need one another, oh yes, and we ought to try to be friends. Each man as a brother, and each man as a friend. You can live in this world all by yourself. No, no, no, you can't make it alone. And just as sure as you try to make it by yourself, you're gonna wake up and find you're gonna need somebody else. No man is an island, oh yes. No man stands alone. Treat each man as a brother, and remember each man's dream as your own. Thank you. Juan Desiderio, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy, pero muy bien. ¿Estás cómodo? Muy cómodo, muy agradecido. ¿No conocías el Club Cultural Matienzo? No. Es la primera vez que vengo. Está vacío hoy, hay poca gente. Es precioso. Está lindo. Es un lugar precioso. Está lindo. Y me interesaba... Vamos a empezar por, digamos, no el pasado, sino el futuro. Mañana me dijiste que ibas a leer con DJ Trincado en el Centro Cultural San Martín. En el Teatro San Martín, ah, en el hall de entrada. Sí, es como una serie de músicos que ambientan el lugar y hay poetas que leen. Pero un martes a la una del mediodía. Un martes a la una de la tarde. Raro. Rarísimo. Raro. ¿Y esa propuesta la hacen todos los martes? Mira, no sé, creo que era por estos meses, digamos, que iba, cada mes había un músico que ambientaba el hall de entrada. Ah, mira. Durante, digamos, en la tarde, ambientan un músico y bueno, en este caso invitaron a poetas a leer. ¿Y algún otro martes? ¿Qué músico y qué poetas estuvieron? No tengo idea. No, ¿y vos estás con DJ Trincado y con Gaby Bejerman? Y con Gaby Bejerman, sí. Y con Soledad Fernández Mouhán. Somos tres. ¿Y qué estás planeando leer? ¿Lo mismo que vas a leer ahora, en un rato? No, voy a leer, pero tengo un par de... O sea, los últimos textos que estoy escribiendo son muy musicales. Uh-huh. Entonces tengo dos, uno más rápido que otro. Y eso depende del DJ. Si el DJ pone algo rápido, leo lo rápido. Si pone algo más chill out, leo algo más chill out. ¿Complicado, no? ¿Leer con música de fondo? Mira, a mí no se me complica porque soy músico. Ajá. Fui primero, paralelamente músico y poeta. Entonces, digamos, mi poesía tiene una musicalidad precisamente de hacer música, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, se adapta. Es como se adapta a cualquier ritmo y a cualquier velocidad. Se trata de la velocidad. Sí, sí, sí. Yo el mismo poema a lo mejor lo puedo hacer con un DJ que haga música electrónica, con un tango. Uh-huh. O sea, depende de la velocidad que le ponga. Generalmente las estructuras son similares. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora sí, también podemos seguir hablando del futuro, porque uno del libro del que vamos a hablar, Asunto de Fe, es inédito. Me imagino que lo habrás leído por aquí y por allá, sí. Pero ¿ya sabés por dónde y cuándo lo vas a publicar? Mira, la idea de este libro es no publicarlo. Ajá. Es hacer un libro oral. Ya hace un año y medio, dos, que lo vengo leyendo. En muchos lugares, en bares, en centros culturales. Sí. Lo he leído en Rosario, en Paraná, en un montón de lugares, pero no quiero editarlo, quiero, digamos, tener esa experiencia de no editar el libro, pero sí leerlo. O sea, volver, buenísimo, digamos, a la idea de la oralidad de la poesía. Bueno, y en el programa va a quedar grabado, digamos, tu lectura, así que va como piña, digamos. Sí, estaría bueno, como Ricky. ¿Eh? Perdón. Va como piña. Claro, En realidad la idea es hacer, sí, digamos, como una... ¿Viste como las bandas en vivo que sacan un disco en vivo? Sí. Bueno, sacar, digamos, hacer el libro pero en vivo. O sea, uh-huh, poder buscar que yo ir grabándolo y las mejores grabaciones ponerlas en un CD. Ah, genial. Y hacer, digamos, un libro en vivo. Un libro oral, pero no editado en papel. Uh-huh. ¿Vos, Ricardo, querías decir algo? Estoy anulado. ¿Por qué? Porque dice Juan me sorprende todo el tiempo con lo que dice. Sí. Bueno, y Asunto de Fe es un... Tiene varias partes, es un libro con tres partes, ¿no? Claro, es un libro, en realidad es un libro que se llama Painsprung, que es como el blog, el mismo nombre que tengo un blog. Tengo un blog, okay, que se llama Painsprung, pero Painsprung es un blog de imágenes. Sí. Y ese mismo título le puse al libro. El libro se compone de tres partes. Una que se llama Asuntos de Fe, otra Painsprung y la otra Hipnosis. Uh-huh. Yo en las últimas veces, hace poco me he dado cuenta de que un amigo me dijo que los últimos libros son trilogías. Voy haciendo, digamos, de a tres poemas. Uh-huh. Y bueno, me empezaron a hablar de que el 3 es el símbolo místico. Yo nunca había pensado en eso, pero después dije, epa, viste, como que hay... Yo creo, digamos, más en la metafísica, pero real. Cuando pasa algo, lo metafisiqueo. Uh-huh. No creo en una metafísica previa, creo en una metafísica post que pasa algo. Sí, sí. Viste que a veces te pasan cosas, a mí últimamente a mí me pasan unas cosas tan locas, pero así locas. Y a partir de ahí empiezo a... ¿Cómo cuál? Y encuentros extraños con chicas hermosas que se van y están allá en un lugar lejos o qué sé yo, de golpe... Yo estoy trabajando digamos, haciendo un taller de bibliotecología en la cárcel de Seiza de mujeres, y bueno, ahí también hay, me pasan cosas re locas, o sea, situaciones que aparte uno aprende de eso. Yo tiendo a aprender de lo que pasa, o sea, me meto en lugares, tiendo a meterme en lugares, y esos lugares me dan sorpresas, y esas sorpresas, digamos, las analizo desde un lado metafísico. Sí, sí, sí. Y Paine Sprun, en los textos que me pasaste, hablan de el viajero y los viajes. Claro. ¿Esa es tu forma de meterte? Sí, es como mi forma de vida. Viste que yo, no sé, yo estos días vengo pensando en eso, ¿no? Que ya piso los 50 años y, bueno, vivo solo, o sea, no tengo familia. Y he elegido un camino que por momentos se hace, digamos, como que a veces uno piensa en retroceder, decir, me fui del sistema. Pero por otro lado, ese camino fuera del sistema te lleva a lugares, digamos, como que... diferentes, ni mejores ni peores, solo diferentes. Entonces ese viaje se hace, digamos, como... O sea, hay muchas rutas para elegir, no hay una sola. Claro. A veces uno elige una forma de vida y tiene uno o dos caminos, pero hay veces que uno elige una forma de vida que tiene varios caminos. Y a mí me gusta eso. ¿Varios caminos? Sí, varios caminos. Siempre varios caminos están abiertos. Claro, pero a veces, viste, estás tan estructurado que hay varios caminos, pero no vas. O sea, los ves, decís, me gustaría ir ahí, pero no puedo por tal cosa. Entonces eso a veces te... o sea, o tratás de hacer un camino paralelo a ese, pero diferente porque no te metiste, porque hay cosas que te lo impiden. ¿Y cuál de los caminos que ya hiciste querés volver a repetir? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Siempre ninguno. Uno nuevo? Sí, siempre uno nuevo. Sí, siempre uno nuevo. Siempre, sí. Es... ya desde chiquito tengo esa curiosidad, esa cosa de meterme... ¿Y recordás cuál fue tu primer viaje así que vos decís fue una experiencia ese viaje? Cuando, como te refieres a lo chiquito, digo, no sé, ¿cuál fue tu primer momento consciente de viaje? Mira, es re loco lo que te voy a decir, pero mi primer momento consciente de viaje metafísico hablo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Fue cuando tomé la comunión cuando era chiquitito. Era re loco, ¿viste cuando vos...? Lo que pasa es que yo tenía una madre que era muy santulona y rara. Por ejemplo, qué sé yo, creía mucho en los santos. Entonces yo, por ejemplo, una imagen, creo que una imagen que me quedó, que me disparó para viajar por esos lados, fue ver una vez a mi vieja, digamos, en plena tormenta, una noche de tormenta, en camisón, prendiendo unos laureles, prendiéndolo fuego y metiéndose en la lluvia diciendo que pare de llover, que pare de llover. Y yo quedé flasheado. Wow. Y estaba como toda la luz así con toda la lluvia y la chabona. Y yo dije, guau, y no estaba re loca, ¿viste? La chabona creía, digamos, en santos y creía, digamos, y a cada santo le tiraba una onda. Uh-huh. Y a partir de ahí dije, guau, ¿viste? Ese fue como un viaje que dije, esta... O sea, lo veía desde el lado chiquito, pero algo me pegó. Y después tomé la comunión y todo eso, digamos, como esa sensación... no, yo no soy católico, pero hay algo que me pasó ahí. Uh-huh. Hay algo que me pasó, que en un momento sentí como un... ¡Bum! ¿Viste? Como algo que... No digo una iluminación, pero sentí como una inquietud. Y ese, digamos, que fue mi primer, digamos, como contacto y viaje hacia un lugar diferente al que conocía. Y a partir de ahí, digamos, empecé a visitar muchas religiones y muchos caminos filosóficos. Entre ellos la UBA. ¿En qué carrera? En filosofía. Ah, bien, bien, bien. Bueno, esto que hablas de la religión tiene que ver con, por lo menos en asunto de fe, digamos, ya desde el nombre hasta... los poemas con ángeles, Venus y demás. Eso sí. Es un tema, incluso en otros libros tuyos, recurrís a ese imaginario. Sí, sí, sí, sí, es muy recurrente. La religión en mi caso es muy fuerte. Es, la idea metafísica es muy fuerte. Pero es como que he visto muchas religiones, me he consagrado a muchas religiones, uh-huh. He tenido muchos rituales diferentes. Uh-huh. Y me di cuenta, digamos, que busco los puntos en común de las religiones y a partir de ahí disparo. ¿Y cómo se relaciona eso con tu escritura? O, mejor dicho, ¿para qué usas la escritura? ¿También para generar algún tipo de religión? ¿O? No, para generar imágenes. O sea, yo genero imágenes religiosas. O sea, dentro de lo que puede ser, qué sé yo, no sé, por ejemplo, los primeros libros que eran, digamos, de un lenguaje más bien cotidiano. Pero ese lenguaje más bien cotidiano tienen ciertos seres o zonas o reflexiones que van más allá. O sea, que pueda haber una zanjita donde pueda haber una santa, ¿me entendés? Que tira un gato y que desangre un gato y ahí vos lo tocás y te pasa algo. Uh-huh. O sea, digamos, busco la esencia de lo metafísico, no busco, digamos, un dogma. no pasa por el dogma, sino pasa, digamos, por una esencia que veo que está más allá de las cosas. Y eso es lo que trato de reflejar en la poesía. O sea, de lo cotidiano, darle la metafísica de lo cotidiano. Ajá. Eso que está más allá de lo que uno ve. Sí, sí, sí. Está bueno. Y en Pinesprun también es un blog, y ahí vi los viajes que hiciste justamente a lugares energéticos fuertes, la montaña, ¿no? Uno de, sí, tengo un, unos volcanes. Claro, hay un... Sí, sí, sí, he ido, estuve viviendo en Costa Rica un tiempo. Ajá. Después, bueno, estuve en Bolivia 2 años, que ahí me consagré ¿A qué? Con una orden Rosacruz. ¿Qué es eso? Es un... vendría a ser como la gnosis, no sé si conoces, los gnósticos. Los gnósticos son... Vendría a ser como una especie vendría a ser como el cristianismo primitivo. Lo que es el cristianismo primitivo, que después lo toman los masones y lo toman, digamos, los rosacruces, pero son como decisiones que abrevan en una misma fuente que tiene que ver con la metafísica del cristianismo. Uh-huh. Que tiene que ver con prácticas, más bien, prácticas religiosas. Y bueno, eso lo vi en muchas religiones. También estuve con los Hare Krishna, estuve 6 meses, digamos, 8 meses haciendo con un anciano taoísta. Iba todos los sábados a la casa a tomar té a solas y el chabón me contó sobre taoísmo. O sea, busco. Cualquier portita que veo que se me abre, me mando. Y encontrás, ya que pasaste por distintos credos, ¿no? Sí, son religiones. Religiones... ¿puntos en común? Y sí, hay muchos puntos en común. Yo creo que el punto en común básico tiene que ver con la idea de bien y mal. Pero la idea de bien y mal en el sentido de construcción y destrucción. ¿No? O sea, el bien se supone que es construcción y el mal se supone que es destrucción. Ambos tienen que estar equilibrados. Es decir, para construir vos tenés que destruir primero. O sea, y para destruir es necesario el mal en el sentido, digamos, que algo que está construido tenés que romperlo. Y para romperlo se necesita violencia y oscuridad. Una vez que eso está fragmentado, volver a reunirlo se necesita amor, se necesita reunión. Los griegos presocráticos, que yo soy fanático, digamos, mi parte, digamos, filosófica fuerte es los filósofos presocráticos y los estoicos. Que decían, digamos, que en armonía se unen y en discordia se separan. No me acuerdo si era Parménides o uno de esos que decía eso. Y a mí me pareció maravilloso eso, ¿no? Porque esa cosa de la discordia separa. Y después, digamos, la concordia sería une. Entonces, si la vida es eso, es destrucción y construcción totalmente. Por eso el bien y el mal tienen que estar juntos y equilibrados. Cuando uno es bueno y no es malo, hay que desconfiar. Y cuando uno es malo y no es bueno, también, o sea, está bien, pero hay un punto que le falta. A cada uno le falta un punto. Al bueno le falta el malo y al malo le falta el bueno. Ricardo, ¿querés agregar algo de esto que está genial? Me enloquece, Juancito. Sí, me enloquece. Sí. Me encanta. Sí. Pero también en ese blog, volviendo a las imágenes, también hay imágenes de ciudades. O sea, urbanas. Mm. Y en Hipnosis, que es parte de Pinesprun, también el escrito, ahí también vas a imágenes urbanas. Mm. ¿Hay una oposición naturaleza-ciudad ahí dando vueltas? No, es bien urbano. O sea, digamos, la oposición que hago no es naturaleza versus urbe, sino es urbe física versus urbe metafísica. No es versus, en realidad. Es como que yo tomo, digamos, lo que es la ciudad. ¿Cuál es la urbe metafísica? Y precisamente sería lo que una persona, por ejemplo, qué sé yo. Yo veo mucho, por ejemplo, las personas que creen que son el Gauchito Gil o en ese tipo de, viste, de leyendas o mitos, ¿no? Claro. Mitos urbanos o mitos, digamos, del campo que se trasladan a la ciudad a través de las inmigraciones. Y esos mitos... qué sé yo, a mí me alucina ver, por ejemplo, una chica, ¿me entendés? Que yo, que pueda estar tatuada con el Gauchito Gil y que pueda estar bien urbana y de golpe, ¿me entendés? Cierra los ojos y piensa en ese santo. Para mí eso es. Claro. O sea, eso es metafísica. Sí, sí, la sí, metafísica sí. Es que una persona, no importa lo que crea, no importa si uno se le puede parecer ridículo, ¿no? Pero esa persona, en el momento que se concentra ahí, yo busco eso, la concentración en algo que está más allá de lo que vos ves. Cuando alguien se concentra en algo que está más allá de lo que uno ve, para mí eso es religión. si una persona se concentra y dice, bueno, que haga un gol, no sé, Silva, y esa persona se concentra y está ahí, está ahí, está ahí, eso es, hay una onda que está tirando esa persona, más allá de que se reciba o no, uno no sabe qué puede pasar, pero es como que la persona se desata por momentos de los nudos que lo atan a la realidad y esos piolines van para otro lado y trata de atarse a otro lugar. Esa es lo que yo trato de reflejar. Genial. ¿No? ¿Nico? No, yo te quería preguntar, porque está buenísimo esto que decís, el papel de la música. Vos dijiste que la música fue tu primer acercamiento tal vez al arte, o por lo menos a la hora de producir. Si esta cuestión de lo metafísico tiene que ver con la música, si encontrás algún punto de contacto, digamos. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Yo, por ejemplo, igual hasta ahora sigo haciendo música, ahora estoy haciendo música en una banda y con un amigo, digamos, ¿no? O con un dúo. Y sí, lo que pasa es que yo estoy acostumbrado a componer música con muchos, ¿no? O sea, yo todos los amigos músicos que tuve, siempre uno llevaba una idea, que sería la parte física, ¿no? Vos llevás un tema o una canción y de golpe esa canción, digamos, la idea que teníamos nosotros es que cualquiera que llevaba una canción, esa canción era destruible y recomponible, ¿no? Es decir, que yo te podía llevar una balada y vos la convertías en un blues o en un reggae, estaba todo bien. Entonces se generaba, digamos, como algo en conjunto, o sea, una composición en conjunto a partir de una idea, o a veces salía de una zapada. Entonces eso tiene que ver, ¿no? O sea, esa metafísica de la música, el hecho de conectarte con otros músicos y volar, e irse, digamos, a arrancar con dos o tres compases y esos compases te llevan a otros lados. Eso sería, digamos. O sea, la composición pasa por la destrucción de algo, de una base, o la construcción de algo que a través de una improvisación, y la poesía me pasa lo mismo. ¿Trajiste algo de música? No. No. ¿Pero no, qué te gustaría escuchar ahora? ¿O no? ¿O nada? Lo que ustedes... ¿Trajiste algo de más, Nico? Tenemos de más. A ver si Jano accede a lo... Hay un tema que es instrumental, que tal vez puede estar bueno, porque es como la parte... O sea, a mí me parece que la música tiene algo de eso, que va por fuera de las palabras, tal vez, y que es un idioma o un lenguaje que interpela de otro lado, ¿no? Me parece. Es muy... Tal vez, no sé. A ver, para que lo buscamos. Uno que dice suplente. Lo vamos buscando. Y Ricardo, ¿cómo viene la charla? Excelente, excelente, la verdad. Excelente, ¿no? Sí. ¿Ustedes de cuándo se conocen? Tome la palabra. A ver, 2001, ¿será? En la biblioteca nos conocimos. Sí, sí. Ah, mirá. Sí. ¿En qué biblioteca estás? Yo ahora estoy en la biblioteca Estanislao del Campo, en Parque Chacabuco, pero nos conocimos en la biblioteca de Evaristo Carriego, que era de poesía. Claro. Yo laburaba ahí. Y yo un día entré ahí y le digo a Juan, laburaba ahí. Le digo, quiero leer algo de poesía. Y algo, una antología para leer pardeado. Y Juan me dio una antología. Dos me dio. Una latinoamericana y una argentina. Yo la ojeo. Y en la argentina estaba yo. Yo no sabía eso. ¿Te acordás? Una cosa increíble. ¿Y quién te había puesto ahí? Ediciones del Doc. Puso Daniel Freden por ahí. Pero... es el día de hoy que no sé por qué pasó. No sé. Genial, ¿no? Que te publiquen y no te enteres. Y no te enteres, sí. Y más en una antología, me imagino que había... había un par de chicos. Grosos. Sí. No me acuerdo quién, pero sí. Ahí. Ahí. Es una antología mítica esa. Es Poesía en la Fisura, se llama. Ah, mira. Lo voy a Poesía buscar. En la Fisura. En la Fisura. Que habla de... el momento que vivió el país en la fisura, digamos, sociopolítica en los 80, ah, mira. 70. Sí, sí, sí, sí. ¿Está el tema, Nico? Está el tema. Es un tema instrumental. I'm and the Invaders, Midnight Soul. Asuntos de fe. Ego. Las horas pasan, pruebas cada vez más duras, la percepción es clara, el cuerpo naufraga en una enfermedad, tagas de buena voluntad cortan la piel de la memoria, baja Venus, posa ante mis ojos, bebo su néctar, embriago. Una brisa me llena de dudas, la visión pasa por otros cables, mente expectante, hay algo de miedo. El temor ha creado al hombre moderno, con eléctricas imágenes y agua, chambalas de hierro y hormigón. Sí, vamos al cielo como siempre, y con la red puesta por si acaso, llevo rocío y flores de porcelana y una camisa amarilla para agradar al sol. Que el éter se llame él y la música y los colores tengan lugar en mi casa. Lástima el recuerdo de la ciudad, los mármoles pulidos con devoción, las niñas deshabitadas que enloquecen en los bares, la película después del parto, chimeneas tiznando la periferia del barrio. La memoria afila sus garras y soy miseria, dosis, ávido de miel. Ahí está la catedral, cimientos de luces duras, chorros de piedra caliente apuntando al ojo que está en el cielo. Estoy listo a inyectarme a través de torres góticas en las venas de Dios. Descubro al miedo, lo visto con tiempo y con distancia. Sin embargo me seduce, pero le robo el corazón metiendo mano en la oscuridad. El miedo no tiene más forma, no puede nacer de ninguna. El miedo está muerto, viaja hacia el vacío. Rayos ultravioletas impactan en el lienzo, dibujan planetas que pasan a otro lienzo. Afortunado es el que despierta como lienzo. Sarcasmo, ira, aplausos, manjares, rastros paganos en el entrecejo, muerte de antemano, gira la rueda. Pies ligeros, tribulación y olvido, cuerpos hervidos en propio sudor, paciencia eléctrica. Dínamo, palanca, llaga, así es la vida, huesos cruzados, asesinato en masa, aunque la carne quede. Todo viene, todo se va, la raza, raza musgosa de virtudes dormidas, late el alma en cuerpos muy densos. Voces que cabalgan la noche en dóciles cuervos, amnesia en el agua, veneno en el aire, redención en el fuego. Amén. Sonrisa tenebrosa y espléndida, hace agua del drama y aconseja en la comedia, usa trajes y relojes, implacable en el recuerdo. De plástico, el corazón del diablo, la muerte es negra y el futuro dulce, polvo es la codicia, hueca raza, loca matriz, con carne de lujo. Carcajadas de locura, manantiales de ira, tu lamento se repite, tu hado ya se fue, gestos de luz eléctrica chocan en las calles, humos de aceites quemados por la fatalidad. Rebanadas de pan viejo, culpas en las manos, tanto trueque en falso, miseria por nada, ojos potentes, duros vigías, inútiles recetas sin chance. En sueños te desangran y te instruyen en las artes del deseo y del temor, mordazas que caen, vientos que traen nuevas melodías, mentes en trance. Signos con flores al final, dudas y angustia, el sabio fuma su hierba y proclama, la Santa Madre alimenta a los retoños después. Hombres con máscaras antigás sujetan pala y punzón, lombrices en carnes de montaña, el porvenir es un diamante enfermo. Hombres con cruces salvajes vienen detrás, otros hombres llevan vendas y medicina sirviente. Artesanos finalmente calientan la piel, frotándose con árboles, el toque, la muerte. Ahora el porvenir es un diamante lleno de luz. Las palabras se pierden en el ruido del viento, se mezclan con otras que flotan desde antaño. Lenguas milenarias, fragmentos invisibles, así el hombre se une a sus ancestros. El bufón toma vida propia y enloquece al rey. Cortesanas calientan sus imágenes y envainan, aunque las luces sean tan hermosas, en medio de la niebla sean tan hermosas. Parajes de miel y vino, confort para el desposeído, alas para quien se arrastra. Y esta selva es helecho y fruta fresca, y el volar del peregrino me seduce. Otra estrella de agua me espera, otro aire, otras virtudes. Sin manos, la vista es hermosa. Escucho sin querer tocar. En muelles y terrazas se da la bienvenida al viajero, el que atravesó los cielos y se hundió en los mares. Playas y caminos se contraen para ver venir al peregrino. Blancas latitudes, medianos negros, jamás han perturbado su fe. Ahora habla de las raíces del milagro, raíces invisibles acariciando el magma. Inspiro a través de mis oídos, toscas melodías, ásperas voces, tóxicas manías, rabiosas virtudes. ¿Dónde están tus ramas, refusilo, cuando el atardecer echas raíces? ¿Dónde la materia? ¿Dónde los colores, cuando impera la oscuridad? ¿Y qué, si la noche también sirve, dice el ángel y a lo lejos muere el sol, donde yacen corazones empastados, donde meditan los hombres su pena? Mago que arroja distorsiones desde el alma, hacedor de lágrimas que entibian la piel, alguien besa tu perfil y te encanta. ¿Cuál de estos jardines será tu última morada? Ave de mármol, siempre el mismo gesto, ángel de cuero, mente profunda. Que solo estás, deshilachado, en ruinas, tanto que el aire se inflama. Sándalo para las virtudes, mirra, y entona el sabio su canción. Águila y gato camina de mil formas en los pasillos del tiempo. acción pensada, voluntad al dente, las manías se deforman del dolor, triste desayuno el de los días iguales, triste boca calle, mágicos perfumes. Sangre, incienso, salve por siempre, y el anís de Dios es diversión. Bocas de azufre cantan y te enamoran y cantan. Pluma, tinta y la razón en calma, dibuja su poema, implora por su vida, se disuelve en llamas. Vida lunar y un reloj de sal, donde reposan los majares de Dios, donde el vino es ámbar y dulce. Acabo de leer Juan Desiderio, le damos un respiro y un vaso. ¿Cómo la pasaste, Ricardo? Excelente, me encantó. Me llevó a lados... ¿Un viaje? Sí, un viaje, sí. Sí. Hay pocos poetas que te hacen viajar así. Con un lenguaje tan... tan preciso, ¿no? No sé qué decir. Siento que es un lenguaje nuevo, diferente. Silencio, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, es complicado volver de ese lenguaje. Hablaste de los viajes, particularmente esto de esta serie de poemas. ¿Después de qué viaje vinieron? ¿O en qué viaje vinieron? Si es que... Qué buena pregunta. Estos poemas vienen de una especie de viaje... Es un viaje hacia la soledad. Ese es uno de los viajes más fuertes que he tenido. O sea, después, digamos, de una separación hace ya 4 años. Y arrancaron, digamos, con mi idea de decir, bueno, ahora... Después, digamos, de 3 parejas que yo he tenido, una a continuación de la otra durante 20 años, me pintó la soledad. Ajá. Entonces, digamos, a partir de ahí, es otro viaje. O sea, después de estar acostumbrados a convivencias y a ciertas, digamos, formas, digamos, de pensar o de moverse, aparece una nueva. Y es como un nuevo viaje. La soledad. Claro. Y esa soledad me disparó hacia otros lugares donde antes no iba. ¿No? Cuando, o sea, yo creo que al principio, en muchos casos la soledad duele. O sea, duele en el sentido de precisamente porque uno no siente, qué sé yo, desde una caricia hasta un abrazo de una persona, digamos, de qué sé yo, de una mujer. Hay ciertas cosas que uno extraña y pueden llegar, pero a veces es como que uno empieza, digamos, ese viaje y termina eligiendo en un punto ese viaje. O sea, es como decir, bueno, zafás de todo ese dolor, ¿de qué manera? Bueno, uno a veces hace catarsis o uno se deprime u otro se manda a otro viaje. A mí me pasó de no deprimirme y decir, bueno, conecto mi cerebro y mi mente, mi espíritu y mi cuerpo a otra cosa. Y es un viaje que hasta hoy se fue refinando. Digamos, fui encontrando, digamos, en la soledad cosas que hace mucho que no vivía o que nunca había experimentado. No, uno experimenta cosas estando en pareja o mismo con muchos amigos, pero después cuando estás solo, esas cosas no las experimentás otras. O sea, es como que la compañía está más lejana y andás a ver si existe. Entonces ahí está. O sea, el viaje se hace más profundo. Yo puedo viajar hacia los ojos de una mujer que amo, pero cuando hay una mujer cuando no está esa mujer que uno ama, uno dispara hacia ojos que pueden estar muy lejos, que a veces uno imagina que pueden estar, que pueden ser metafísicos, pueden estar más allá, o tal vez no existan y es toda una imagen de ojos que uno proyecta. Eso también es un viaje. Mató ahí, ¿no? Sí, sí. Y ahora, ¿en qué estás escribiendo? Ahora estoy estoy escribiendo aguafuertes. O sea, estoy escribiendo una serie de un montón de cosas al mismo tiempo. Estoy escribiendo aguafuertes. Es decir, digamos, estoy mucho, estos últimos años estoy paseando mucho por la ciudad, digamos, fotografiando. Y fotografiando, digamos, físicamente, es decir, con una cámara, y fotografiando mentalmente, haciendo como aguafuertes, describiendo cosas que pasan en la ciudad. Estoy muy urbano. He vuelto, digamos, a la urbanidad, pero no desde el lado más mágico que tenía con los dos primeros libros, sino que ahora es como más real. O sea, son situaciones reales, pero que a su vez le busco la magia en eso, ¿no? En Hipnosis algo de eso se ve, ¿no? Sí, en Hipnosis ese. Pero Hipnosis ese tal vez más mental, digamos, son imágenes que las voy creando un toque. Estas son imágenes reales, que yo desde ir a bares, a calles, y veo situaciones, y esas situaciones las digamos, me baso en esas situaciones y creo otras cosas, le busco la cuestión a eso. ¿Y por qué barrio andás? Por todos lados. Ando, yo ahora, digamos, estoy viviendo. Yo estoy viviendo en Paternal. Y estoy ahí, digamos, mucho por Chacarita, por Agronomía, y está bueno. Imágenes hay ahí. Sí, hay un montón de imágenes. Paternal, Villa Mitre, Chacarita, es increíble la cantidad de imágenes. Hay bares rarísimos, viejos, hay gente muy extraña. Es un flash. Entonces estoy aprovechando, digamos, ese barrio como para... Sí, incluso... Digo, incluso Agronomía en el medio, ¿no? De repente te topás con una vaca en pleno campo. Sí, tenés que yo llamas, vacas, caballo, gallina, y vos decís, chao, estás en el medio del campo, loco, y estás ahí a 5 cuadras de tu casa, viste, re loco eso. Sí, yo soy de por ahí, así que las llamas formaron parte de mi paisaje urbano, aunque suene raro. Sí, aparte es un flash, ¿viste? Porque tenés que yo desde un paisaje ferroviario re loco hasta la fábrica esa, hay una fábrica de no sé si Estrella, es ¿no? De Estrella. Es increíble, o sea, las imágenes son muy fuertes. Va, a mí me resultan muy fuertes las imágenes por ahí. Después también ando por Flores, por Villaluro, ando más por barrios, viste, más por el oeste, y está bueno. ¿Y tenés alguno de esos aguafuertes en la cabeza grabada para decir ahora? No, sabes que no recuerdo ninguno. Los tengo ahí, digamos. Qué lástima, güey, me hubiese gustado... tener algún... ¿Qué pasó acá? Acá hay un mensaje. Cifrado. ¿Ya dijo si lee como prédica de iglesia? Ah, si tu forma de leer se parece a la forma en que se predica. Ah, no sé. Depende. O sea... no sé. Depende. Blanqueemos. Ah, ¿sufriste vos? Ah, pensé que era el público. No, sí, yo. Ah, fuiste vos, dale. Sí, o sea, no estaba seguro si ya lo habían mencionado en la charla y estaba preguntando en un mensaje silencioso. No, porque escuchándote leer me venía a la cabeza cómo leen en realidad los rabinos o los seminaristas, qué sé yo, cuando hacen la prédica después de los rezos o qué sé yo. Y bueno, o sea... Como bastante de lo que hablas tiene que ver con lo sacro. Me imaginé que capaz podía ser a propósito, pero no sé. ¿Y por ahí algo de tu infancia, ese que hablaste de la comunión, no, quedó grabado? Sabés que a mí me parece que puede ser porque, por ejemplo, generalmente hay momentos en las prédicas de muchas religiones que leen salmos o que leen más cosas poéticas. Los salmos son poesía. Viste que a veces que uno va a la iglesia y el cura te lee un salmo y te lo lee en forma de poesía. Yo creo que puede haber algo de eso, pero no digamos como copia o como imitación de eso, sino como que a mí me sale... Yo creo que más allá de cualquier religión, cuando un sacerdote dice una palabra, lee la Biblia o cualquier, digamos, libro sagrado, se concentra... Y lee, o sea, lee, digamos, de acuerdo al ritmo de esa palabra y a lo que le lleva a esa imagen que se conecta a otra cosa. Generalmente un sacerdote de cualquier religión es un instrumento, el sacerdote es un instrumento entre lo que se cree ese Dios y la persona, digamos, que está ahí, el fiel, digamos, el que va a la iglesia, es un intermedio. En ese sentido puede ser que pueda ser, digamos, un intermedio entre la poesía que viene de ahí y la persona que lo escucha. Entonces, lo que me preguntaba cuando te escuchaba era a quién le estarías predicando. O sea, ¿quién es el que está sentado en ese lugar como cerradito? Puede ser como cálido o medio fresquito. Como, no sé, me generó esa pregunta. ¿Se entiende? Sí, a todo el mundo. O sea, digamos, a cualquier oído ¿a que quién, esté dispuesto a escuchar. A quien se acerca a tu palabra. Claro. O sea, es como que uno... hay también algo de seducción en eso, ¿viste? O sea, a veces... a mí me ha pasado, por ejemplo, de ver grandes maestros leer, como por ejemplo Juan Gelman o Joaquín Giannuzzi, y leen y al tercer poema te dormís, loco. O sea, y los chabones eran extraordinarios y vos los veías en vivo y al tercer poema y siempre monótono. Y llegó un momento que vos lo lees y el chabón te parece brillante y lo escuchás y te dormís. O sea, depende, digamos, yo creo que en ese momento depende el espíritu de cada uno. Claro. O sea, a mí el espíritu me va más por el lado oral. Mm. O sea, a mí no me gusta mucho publicar, ¿eh? No he publicado en 30 años que escribo, publiqué 5 libros nada más. Pero me gusta, he leído mucho en muchas partes. Entonces me gusta más leer. Y tal vez el hecho de que me guste más leer haya, digamos, eso, ¿no? Como que haya adquirido a lo mejor una voz o un ritmo que... O sea, uno cuando edita, como que descansa en la edición. Decir, bueno, yo edité el libro, entonces que lo lean. Yo en este caso lo leo. Es diferente. Porque no, ya no está el ojo de la persona que decodifica la palabra, sino está el oído que escucha. Uh-huh. O sea, voy sí, por sí, otro sí, lado. Sí. Y al estar el oído hay una seducción. Así como en el libro hay una seducción en la tipografía o en el cuidado del libro, también, o en las líneas, digamos, cómo vas trazando, en la oralidad hay como una especie de cosa para entrar, ¿no? Va, yo lo pienso así. Uh-huh. Sí, sí. Se nota. Yo como escucha de programa, como que escucho leer a mucha gente diferente y... todos leen de una forma particular, ¿no? Y es súper interesante para acercarte al arte. Y hay mucha gente que también es como vos, que también como que le pasa por lo oral, pero leen de forma diferente. Entonces como que cada uno sigue teniendo como su forma, más allá del gusto o no gusto, ¿no? Es seguro que vos tenés el tema de lo sacro ahí cruzado, porque también lo que estás leyendo objetivamente tiene que ver con eso, ¿no? Pero es muy lindo escucharlo en la forma de leer. Está bárbaro, lo que está perfecto, está buenísimo lo que decís. Yo nunca me había puesto a pensar en eso, está bárbaro. Porque claro, cada uno tiene, digamos, se nota la intencionalidad de cada uno en la lectura. Sí, tal cual. No sé si quieren leer algo más a dúo. Ponemos un tema y lo debaten durante el tema. Ponemos un tema y vemos qué ocurre después del tema. ¿No? ¿Hay algo, Nico? Estamos debatiendo qué hay. Vamos con Steve Ital. Es un tema nuevo de los 2000 y Danger Man. As a cucumber, he feels dangerous like dynamite. I see him on the corner and he's flexing for a fight. Just because I don't check for that, don't call me no yellow rat. You don't know who I am. I could be the one to quiet you. La la la la la la la la la. He's a danger man, then day. La la la la la la la la la. He's a danger man. Fussing and fighting and you cannot stop. He's a danger man, day. How will you feel when you reach the floor? Danger man. Just to see who is braver, he'll put his life on the line. You wanna break someone's spirit, but it won't be mine. And the way miss you are gone, like you're indestructible. Don't you know after Adam, all of the men expendable. La la la la la la la la la. He's a danger man, day. La la la la la la la la la. He's a danger man. Fussing and fighting and you cannot stop. He's a danger man, day. leads the flock, danger man. One day with your gun or your knife, you might take someone's life. Ain't no use saying sorry, sorry won't bring back soldier Larry. Why won't you see the light? Why won't you see the light? Why won't you see the light? Why won't you see? La la la la la la la la la. He's a danger man today. La la la la la la la la la. He's a danger man. Fussing and fighting and you cannot stop. He's a danger man today. How will you feel when you reach the flop? Danger man. Danger man, yeah. Danger man. Ooh. Oh yeah, yeah. All right. Danger man, yeah. Danger man. El fútbol no es arte, dijo el filósofo argentino Alejandro Dolina en un reportaje que le hizo Luis Majul el domingo 4 de junio del año 2006 en su programa de Canal 2, La Cornisa. Y nos vamos a encontrar en la final del Mundial en el Obelisco, festejando. El segundo palo es el palo más alejado con respecto a la partida de la pelota. El centro al segundo palo es el pase al final del arco, o sea, al extremo del arco. Centro que viaja por el aire desde la derecha hasta la entrada de Juan Pizorín. Por la izquierda. No interesa cuántos defensores veas delante tuyo, bien parados, afirmados, observando y controlando tu posición. Pero cuando la pelota viene volando, todos van calculando y te vas acomodando para que te llegue con comodidad, de la mejor forma. Veinte metros más allá, las moscas muerden el aire. Una brisa fría recorre el lugar. Un barco que carga cuerpos nerviosos en fila hacia el muelle. Caminamos por un bosque químico. Sus árboles parecen tener piel naranja y suave, que termina en una playa con arena de escombros. Un insecto de marfil come de un hongo. Perros enormes arrancan pasto de cuajo buscando la leche en el barro que los haga morir. Pero cuando ese momento se va acercando, ya no pensás en lo bien que se va a cristalizar esa combinación ofensiva, sino que empezás a pensar en llegar y no importa cómo. Y te movés con la trayectoria y medí la curva y el efecto de la parábola, el movimiento que antes era acomodarse contra el defensor se transforma en un salto acelerante, una zambullida. No se trata de la metafísica ni de la física cuántica. Eso es el timing. Volviendo al retorno del camino, 30 metros más allá, se ve la laguna de petróleo, la laguna de aguas oxidadas, cuya superficie es de camalotes amarillentos con flores violetas. Es algo básico, es como una pulsación, la ves o no la ves, ¿Te pasa o no? Confías en interceptar ese esférico en el aire. Y en el aire el balón choca tu cabeza. La pelota te machuca el pelo, la piel de la frente, el agua pegada a la bocha, el barro y el pasto te golpean los ojos. Eso no es arte, Alejandro. Eso es amor. Nos alejamos. Nuestros ojos dan contra una pared de hierro, plástico, vidrio, carne, cables, agua y luz, nervaduras verdes conteniendo acrílicos celestes que deforman el paisaje. ¿Pero te acordás, Alejandro, cómo era? ¿Cómo era ver la profundidad, esa superficie desde el aire? El arquero manteniendo el aire, tu marcador que no llega, las líneas señaladas con cal, el barro casi seco, los compañeros y los rivales que estaban cerca son manchas de colores caídas en el piso. Y uno seguía volando, pero transformado en una bestia sin alas, que iba hacia eso redondo que volaba. Y después sentir que vos seguís en el aire y la pelota iba entrando. Y no tocabas el piso y ya estabas gritando. 50 metros y al final, en la esquina de un edificio negro y gris, un hombre sonríe, fuma y exhala y desaparece. Caías al lado del palo. Llegabas a la tierra. Juanpi está levantándose del piso con las manos húmedas de barro y con pasto. Lo abrazan Hernán, Javier y Román. Y llegan los demás. Todos miramos la tele y gritamos enloquecidos. Algunos se tiran al piso. Fatal. Esto es algo transparente para ver el mundo. Otra vez, distinto o nuevo. Pero eso no es arte, Alejandro. La magia no es nada, si uno lo piensa, pero siempre es algo. El dúo de Ricardo y Juan, Ricardo Peña y Juan Desiderio. Ricardo Desiderio y Juan. Ricardo Desiderio Juan Piña. Y Juan Piña. ¿Ya lo habían hecho esto alguna vez? No, nunca. ¿Jamás? ¿Y cómo lo vivieron? ¿Un viaje? ¿Para dónde? ¿Hacia dónde? No sé. Aparte era como que ahí estaba la cancha de River y afuera de la cancha de River pasaban otras cosas, ¿no? Exacto. Una multitemporalidad. A mí me dio la sensación de que era como, por un lado, una persona viendo el partido y flasheando con el partido, y por otro lado, dos personas que estaban alrededor de la cancha viendo otra cosa al mismo tiempo. Exacto. ¿Cómo lo vivieron Jano y Nicolás? También me dio esa impresión de estar ajenos a eso que se detallaba con tanto detalle. Jano, ¿cómo lo viviste? Yo me encontré de nuevo con el seminarista. Y me cabió. Bien, bien. Bueno, creo que no hay mucho más tiempo. De hecho, no lo hay. Y tampoco hace falta seguir hablando. Pasó. ¿Querés agregar algo más, Juan? No, agradecerles, loco. No, gracias a vos. La verdad que una buena charla, muy lindo. Gracias. Muchas a gracias, vos. Gracias por la invitación. Esto ha sido un viaje, se podrá decir. Es fácil decirlo porque veníamos hablando de los viajes, pero realmente mucha experiencia ahí. Está. Me quedé mudo varios momentos. Mi vida transcurre por varias de esas dualidades que vos nombraste, así que buenísimo. Me sentí muy tocado. Vos, Ricardo, ¿cómo la pasaste? Me encantó esta experiencia que hice con Juan ahora, que nunca la había hecho con nadie. Sentí que llegamos al final juntos. Fue un orgasmo. Esa gorrita que te pusiste, man. Sacate esa gorrita que tiene una influencia media rara. Bueno, sin más, sin menos, todo por hoy. Hasta la próxima. Y Nicolás, todo tuyo. Bueno, primero agradecerles a ambos. La verdad que la pasamos muy bien. Fue un programa muy rico. Y nos vamos con un tema que se llama Rabbit Up Style de Michigan Smiley. Oídos. Jorge, ¿me pasas la virome? Sí, acá la tenés, preciosa. ¿Ya dijiste la dirección de la web? No, ahora la digo. Dale, para algo te pagamos, ponete las pilas. www.radiocolmena.com.ar